Éramos tú y yo contra el universo. Ellos eran prosa, nosotros verso. Sin sentido, sin palabras, sin camino decidido. Todas nuestras ilusiones han desaparecido. No sé dónde irán. No sé dónde irán. Se convierte en viento. ¿Qué pasará? No sé dónde irá. Ya no nos da igual lo que nos diga la gente. Y eras el primero en encontrar la corriente. En vez de volar alucinando, prefieres andar desesperado. En una palabra dependiente. Nosotros que juramos ser diferentes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Desesperado.